Esto es Blistocast, no es Istocast, pero casi. Y en este Blistocast vamos a hablar de la espada de los valientes. Vamos a hablar con Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos muy bien, pasando una noche de este invierno caluroso, atípico, ¿no? Que nos un poco atípico, ¿sí? Bueno, pues Antonio, la verdad, es una persona que está llevando a cabo un proyecto, pues que ahora no lo explicará, pero es un proyecto bastante loable, de divulgación, y bueno, pues de eso es lo que vamos a tratar. Y lo primero, Antonio, ¿quiénes sois? A ver. Pues mira, yo soy Antonio Pardo, soy pues eso, un actor, luego fui productor, he sido también director de teatro, director de cine, he hecho un poco de todo. Después de muchos años de experiencia montó una productora que se llama Conga Producciones. Esta productora pues sigue un poco la batuta que yo mando, que es una batuta un poco histórica, ¿no? Me gusta mucho el cine histórico, el teatro de época. Que tenga un poco ese sentido, ¿no? Sí, entonces es un poco una cosa que desde pequeñín yo tenía. Mi padre era militar y yo me acuerdo mucho de ver un sable colocado arriba del mueble para que no lo cogiéramos nosotros los hijos. Lo colocaba mi padre ahí arriba, pero al final uno nos subíamos encima del otro y al final conseguíamos siempre coger aquel sable. Y me acuerdo de estar jugando con un sable militar en casa, ¿no? Era nuestro juguete más preciado. Entonces, mi afición por la época, por las batallas y sobre todo por las cosas de época, ¿no? Las cosas anteriores a la época, hablamos de 100 años atrás, es una pasión que tengo. Entonces, la productora la monto en ese sentido y nace Conga Producciones, una empresa de entretenimiento que queremos entretener, pero a través de la historia, a través de los guerreros, a través de las batallas, ¿no? Y a través del teatro, que creo que es una forma de enseñar a los chavales pues muy, muy práctica y muy efectiva. Y muy cercana. Okay. Sí, la verdad. Ahora quieren en Europa imponer el teatro como una asignatura en los colegios porque se han dado cuenta que el teatro es una cosa que a través de la lectura y de la interpretación, los textos y el aprendizaje se queda mucho, mucho mejor en el cerebro. Bueno, pues ya hemos visto quién es Antonio Pardo y quién es Conga Producciones y por qué nace Conga Producciones, pero ahora vamos a ver de lo que trata este Blistocast. A ver, ¿qué es este proyecto de La Espada de los Valientes? Pues dentro de Conga Producciones había esta inquietud que te digo histórica, pero no habíamos tocado a los niños, ¿no? Era una cosa que teníamos ahí pendiente, siempre hacíamos teatro para adultos y cosas. Yo he sido, por ejemplo, director 4 años de los acontecimientos del 2 de mayo en Móstoles, que es un acontecimiento muy famoso, pues esto por el tema de los alcaldes de Móstoles que firmaron aquel bando contra Napoleón. Yo dirigía que creo que todavía siguen en guerra contra Francia. Siguen en guerra, sí. Hay muchos municipios que siguen, no firmaron la paz. Pues aquí yo ya empecé a meter niños y me di cuenta de la pasión que había de los chavales por aprender los temas históricos y el tema de las espadas y las armas, ¿no? Entonces lo que un día se me ocurrió fue relacionar la historia de España a través de las espadas, es decir, de una forma práctica, llevar las espadas a los colegios y que cada espada marcara una época de la historia de España, ¿no? Como hilo conductor, ¿no? Pues la espada del Cid, la espada de Hernán Cortés, la espada de Napoleón, la espada de la Triste, ¿no? La época de Silo de Oro, mira ahora que está de época, ahora que está de moda Cervantes, la época cervantina, por los 400 años de la muerte de Cervantes. Pues uh-huh. esto surge de unir estas dos cosas, ¿no? La enseñanza, ¿no? A través de las espadas y a través de pues un poco de la psicopedagogía de los niños, ¿no? O sea, ser un poco cercano y no que la historia te entre a través del libro, ¿no? Y de leer textos y de un libro encima de la mesa, sino que ya la historia te entra en tres dimensiones, ¿no? Puedes tocar un vestuario, puedes coger una espada y puedes coger un casco o un sombrero de la época, que es lo que hacemos con los chavales, llevarles el vestuario y objetos de la época, de usos y costumbres de distintas épocas. O sea, sería como una actuación en directo y que vieran y enseñarles historia, o sea, en vivo y en directo, básicamente. Sí, nosotros somos actores, sí, vamos vestidos de la época, pero más que actuar nosotros, actúan ellos. Ellos pasan a ser los protagonistas, ellos empuñan las espadas, cogen el peso, les contamos un poco a qué época corresponde, cómo se usaban. Y la espada de los valientes es, como te digo, una cosa creativa, diferente, divertida y muy entretenida, que los chavales, a la vez que aprenden historia, aprenden un deporte, que es la esgrima, que también les damos clases de esgrima, y también montan su propia espada. O sea, se juntan tres conceptos, que es la historia, la forma didáctica y entretenida de ordenar una serie de piezas para montar su propia espada, y el deporte, ¿no? Que es el deporte de la esgrima, que es una cosa que tengo que decir, que es el único deporte olímpico de origen español, la esgrima. Uh-huh. Tenemos algún compañero en Istocas que hace esgrima. O sea, ah, sí, ah, mira, pues ya, ¿no? Tenéis ahí información de buena mano. Sí, sí, sí, mandamos un saludo a Tony. Bueno, ya hemos visto que es una manera muy didáctica de acceder, pero ¿a quiénes accedéis? Pues mira, todos. O sea, me refiero si solamente con colegios o lo hacéis con asociaciones. No, nosotros hemos empezado fuerte, empezamos estas Navidades en Pozuelo, hemos hecho ahora Torrelodones, la semana que viene empezamos con distintos coles, y es diferente, un ayuntamiento abrimos las puertas a todo el mundo y los coles están más organizados, en el sentido que va por cursos, ¿no? Pues empezamos con niños a partir de 6 años, que sería como primero de primaria o segundo de primaria, tercero de primaria, quiere decir, niños a partir de 5 o 6 años ya entienden esto, ya pueden empuñar una espada, no empuñan una espada de verdad, sino que montan una espada de goma espuma, que les damos las piezas desmontadas, les hablamos de la historia, de las diferentes épocas, y ellos montan la espada que les corresponde. La montan ellos mismos con unas piezas desmontadas de goma espuma y aprenden esgrima con la espada de goma espuma. Esto cuando son niños pequeños. Cuando son niños más mayores, pues ya pasan a coger una espada de esgrima deportiva, que también es inofensiva, no corta ni te hace daño, porque flexa, es un arma deportiva. Y está encaminado, pues ya te digo, a partir de 5 años hasta casi los 14, ¿no? Casi todo el tema adolescente también. Entonces es un gran abanico de edad. Cuando trabajamos ya en ayuntamientos, como te repito, hay un poquito más de no puede entrar un niño de 5 y de su mano va su hermano de 10. Y en los coles, ¿no? En los coles ya nos entra el curso entero, pues 30 o 40 niños de una misma edad, ¿no? Ahí es más fácil, es un poco más ordenado, pero funciona como un tiro. Ya te digo que los chavales, al final de toda la sesión, saben perfectamente lo que es un sable, saben perfectamente lo que es una espada medieval y saben perfectamente lo que es un florete o una espada ropera española. Uh-huh. Bueno, la verdad, súper interesante. Yo la verdad es que siempre me pregunto por qué lo hacéis. A ver, después te preguntaré cómo surge la idea, pero en principio, ¿por qué lo hacéis? ¿Qué motiva hacer esto? Porque ya me han vislumbrado algo, pero a ver. ¿Qué mira, es lo pues, que realmente sientes? ¿Por qué lo haces? Pues mira, yo tengo una niña de 8 años, ¿vale? Y yo un día descubrí pues que le cuesta, le es muy aburrida la historia. Y una asignatura que le llaman Science, ¿no? Todos los niños ahora Science, el tema de las asignaturas en inglés, pues ya están dando la historia y las ciencias, pues las dan en inglés, ¿no? Y aparte de que es un esfuerzo para su cerebro ya estudiar inglés, pues las tienen en inglés. Pero es que la historia no se les queda, porque les cuentan, pues eso, es un poco un ladrillo, un libro es un ladrillo, ¿no? Y se meten en internet igual, son imágenes en un monitor, y yo veía que mi hija se aburría, ¿no? Y yo un día, le expliqué la historia de Cervantes, pues cuando le atraparon en 1571, pues este hombre luchó en Lepanto y quedó herido, pero era un buen guerrero y siguió luchando. Y digo, va, pero si era escritor, pero también era soldado. Y tal, entonces se quedó con toda la historia, que luego me la contó ella y se la contó a amigos. Me quedé helado, porque ella, con la espada en la mano y vestida de Cervantes, se quedó completamente grabada en su cerebro toda la historia de este personaje tan apasionante de Cervantes. Y ya la había dado en clase, ¿no? Pero con esta con esa teatralidad que le metimos. Ya no solo la teatralidad, sino le di una clase de esgrima de por qué Cervantes llevaba, aunque era un escritor, llevaba una espada colgada en su talí, por qué un escritor tenía que llevar una espada si era escritor y solo se dedicaba a escribir. Pues le expliqué esto, que es pues, una cosa que muy poca gente sabe, ¿no? Que los escritores tenían y sabían esgrima porque defendían sus obras de las críticas de los periodistas. Y retaban a los periodistas a duelo cuando era una crítica demasiado ofensiva, ¿no? Y los periodistas pues tenían que aprender esgrima también para defenderse de estos retos de estos guantes arrojados por los autores. ¿Te imaginas actualmente eso así? Ay, Dios mío. Pues bueno, ahí hay duelos de honor, ¿no? Ahora ya no se baten a duelo, pero la gente denuncia por esa falta de respeto a su honor, ¿no? O por esa ataque a su honor a su obra. Bueno. Ataque desmedido, ¿no? Entonces, claro, viste que funcionó bien con tu... Lo vi claro. Y de repente, pues un día me junté con unos compañeros y conocí también, esto es muy importante, a una psicopedagoga, Margarita de la Pisa, que tenía un proyecto también parecido al mío, más encaminado hacia la ciencia, y entonces unimos fuerzas y dijimos, bueno, pues vamos a hacer, a dar ciencias y a dar historia, pero de una forma creativa, divertida y educativa, y que los niños, aparte de aprender, se diviertan. Entonces ahí juntamos fuerzas y salió este proyecto de Crea Educa, que es el nuevo proyecto donde está metido Abre Tus Alas y La Espada de los Valientes. O sea, Crea Educa es el proyecto grande, y La Espada de los Valientes es la parte que trata la historia, ¿vale? Y mezclado con el deporte. Uh-huh. Y Abre Tus Alas será todo lo que trata pues la ciencia, ¿no? Y lo que llaman ahora science, ¿no? O sea, serían sus dos hijos, ¿no? Los dos hijos de momento, uh-huh. Pero esto tiene pinta de ser más grande, ¿no? Queremos que todas las asignaturas se pueden tratar de una forma didáctica. Uh-huh. Además, por lo que veo, también hay un método, es decir, que no es esto, bueno, y a ver qué sale, sino que veo que al incorporar, juntar fuerzas con Marga, ¿has dicho? ¿Qué se llamaba? Sí. Con Marga, sí, pues, sí. Pues entiendo que hay ahí un método también didáctico, es decir, que no es esto así como en plan, bueno... No, inventado, claro. inventado de repente, no, hay un método y además hay una directriz que seguimos y un orden estricto. Los chavales cuando entran en nuestros cursos pasan por distintas fases y todas muy ordenadas. Hay una cosa muy importante y es que nos hemos dado cuenta muchas veces que falta autoridad. Yo, por ejemplo, en mi clase de historia soy un común sargento del ejército y yo creo que tiene que ser así, ¿no? Cuando doy esgrima y la mezclo con la historia, los chavales tienen que estar atentos y tienen que estar pendientes de que la esgrima es un deporte, pero que en donde se empuña un arma, ¿no? Es un arma inofensiva, pero al fin y al cabo es un arma, ¿no? Y tienen que estar pendientes, firmes y muy atentos al compañero que tienen al lado. Y entonces ellos entran de repente en un estado de atención y de disciplina que no tienen o que no suelen tener en su vida normal, ¿no? Porque bueno, yo intento que sea así. Marga también, Marga es una chica que trata, ya te digo, la parte de la ciencia, pero en sus clases también son muy ordenadas. O sea, ella deja libertad a los chicos, pero siempre es una libertad controlada, es una libertad con un orden. Es decir, uno no puede hacer cualquier cosa. Hay una serie de actividades y una serie de cosas que tú vas a aprender, pero que tienes que pasar una serie de filtros que te van a llevar al final a entender la asignatura de una forma divertida. Además, habrá gente que diga, ¡buah, eso del orden, no sé qué, no sé cuánto! Bueno, de vez en cuando no viene mal experimentar ese tipo de cosas, aunque no estés de acuerdo en alguna, porque habrá gente que no esté de acuerdo, pero vamos, que yo creo que es una experiencia buenísima en todos los sentidos. Yo soy muy estricto en esto, y hay gente que me ve dando la clase y al principio, bueno, yo tengo una voz, vengo del teatro y tengo una voz, pues proyecto mucho, levanto a veces la voz y tal, pero es que hay niños que entran y empiezan a dar espadazos a los demás, espadazos me refiero con las sí. espadas de goma espuma, con las que montamos al principio en el juego, y cuando, bueno, cuando yo me pongo serio y le llamo de usted y le digo póngase en su sitio, y entonces el chaval realmente reacciona de una forma positiva, ¿no? Claro. O sea, no, realmente piensa que bueno, que se ha equivocado y que hay alguien que si no sigue este orden que yo digo, al final nadie se va a divertir, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una forma de trabajar en equipo. Además, todas las clases son en equipo. Si uno se sale del equipo, el equipo no funciona. Son unas coreografías que se montan y las coreografías tienen que ver con el ataque y la defensa de un ejército, ¿no? Que ataca y luego se defiende. Si ese ataque no va coordinado y no va a la vez, y hay alguno que está haciendo, pues eso, lo que quiere o lo que no tiene que hacer, todo se descabala. Se desmorona, claro. Y entonces él se da cuenta que le está cometiendo ese error y rápidamente rectifica, y todavía, no, de todos los niños que hemos tenido, habremos tratado ya pues 500 o 600 niños, no ha habido ninguno que nos haya salido rebelde. Y los ha habido, ¿eh? Ha habido niños muy rebeldes, pero al final los hemos encauzado porque no hay manera de desarrollar la actividad si realmente no colaboran. Pues la verdad, muy muy interesante, porque no es solamente la vertiente histórica y que ellos se diviertan, hagan pues ese deporte no tan español, sino que también tiene una parte pues también formativa personal, ¿eh? Es una cosa muy muy interesante. Hay un detalle, en esto que me decías todas las anécdotas, los padres normalmente la actividad puede durar una hora o dos horas, ¿no? Eso se acuerda con los colegios, depende del tiempo que tengan. Pues los padres vienen con los hijos. El otro día en el ayuntamiento en Torrelodones estuvimos en Torrecine, un festival de cine para niños, y estuvimos invitados en este festival, y vinieron los padres con los niños, y los padres se sentaron en el suelo porque querían ver un poco de qué iba esto, ¿no? Las sesiones eran de dos horas. Pues cuando acabé las dos horas, el padre se levantó del suelo un poco las molestias de estar dos horas sentado en el suelo, y dijo, es que no me he podido mover porque es que era tan interesante el tema, y nunca, desde que he llevado a mi niño a actividades infantiles, me he quedado dos horas a ver la actividad, pero esta era tan interesante que al final me he quedado sentado contemplando a mi chaval y cómo dabas la clase. O sea que, y ver el resultado. Al final, fíjate, te quedas un poco muy ancho diciendo, joder, no solo al niño, sino que también hemos entretenido al padre. Pues la verdad es que, lo que te digo, muy, muy, muy, muy interesante toda la actividad, ¿eh? En todos los aspectos, por eso te digo. Bueno, vamos a ver, ya me están... ¿Cómo surge la idea? Pues ya me lo has contado, porque me has contado por qué lo haces y cómo surgió, ¿no? Pero también... la acogida, ya casi me lo estás diciendo, la acogida, ¿qué tal ha sido? Porque bueno, ese es un caso, ¿no? Pero en general, ¿qué tal la acogida de esta iniciativa? Pues ya te digo, estamos sorprendidos, porque de un invento, ¿no? Que surge, ya te digo, observando a mi hija, y que nunca sabes si va a funcionar o no, pues eso, ver una cola de gente esperando para entrar a la actividad en Pozuelo, en Torrelodones, ahora en los colegios, que ya nos han llamado varios colegios y que quieren la actividad para compartirla. También hay que decirte que hemos aprovechado el momento de Cervantino para meter, pues eso, este siglo de oro tan interesante y darle más hincapié en la actividad. Pasamos por la Edad Media, Hernán Cortés, siglo XVII, y llegamos hasta Napoleón, pero en este año vamos a hacer más hincapié sobre todo en Cervantes y en su época, ¿no? En la época de las grandes batallas, como fue la batalla de Lepanto y la lucha contra el Imperio Otomano, sí, con los turcos. Te iba a preguntar, ¿cuánta gente? O sea, bueno, son dos preguntas, ¿no? Una es... ¿Cuántos chicos en cada sesión podéis? Porque vamos, tendréis un límite, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos podéis llevar? Y si en cada sesión solamente tratáis una época o un personaje. No, intentamos tratar, ya te digo, un poco la edad media, porque lo que queremos es diferenciar a los chavales en la diferencia tanto del vestuario como de las armas que se utilizaban y sobre todo las costumbres, ¿no? ¿Por qué se vestían así? ¿Por qué usaban ese tipo de armas? ¿Y por qué todo el mundo iba armado, ¿no? Pasamos por la Edad Media, ya te digo, Hernán Cortés y Pizarro, que fueron tan importantes el descubrimiento de América y su colonización. Luego, el Siglo de Oro, ya te digo, hacemos hincapié. Y tal. Este año quizás nos quedaremos más en Cervantes. Haremos algo de Edad Media, pasaremos por Hernán Cortés y Pizarro y nos quedaremos con Cervantes. No avanzaremos más porque luego tratamos también el 2 de mayo famoso. Uh-huh. y el despliegue napoleónico en Europa. Pero en los colegios ahora no nos da tiempo. Por ejemplo, ahora la semana que viene visitamos un colegio y vamos a estar 45 minutos con cada clase. ¿Cuántos alumnos acogemos? Pues somos dos actores monitores, nos quedamos cada monitor con 25 niños. Partimos la clase por dos, la clase son de unos 50, 45, 50 niños y el límite lo tenemos en 25 cada uno. Más de 25 ya es un poco locura, sí. 25 cada monitor. Porque bueno, llevamos microfonía y podemos llegar bien a 25. Ya más tendríamos que partir más, o poner más monitores o partir la clase en tres partes, ¿no? Uh-huh. Si no, no sería óptimo. Pero me sorprende que abarquéis tanto, que has dicho, es que si no nos da tiempo a abarcar más épocas. La verdad es que me sorprende que abarquéis ya las épocas que me has dicho. Sí, es que ¿sabes lo tiempo. Que pasa? Es que también me lo dice mucha gente. ¿Sabes lo que pasa? Que viendo los objetos, pasas página rápidamente. O sea, tú tienes que explicar. Cómo iba un caballero medieval a caballo y qué espada llevaba y cómo se aprochaban estas armaduras, pues tardas muchísimo, pero si la tienes la armadura delante y la enseñas, pasas página rápidamente, ¿sabes? Todo es mucho más ágil, todo mucho más deprisa y los chavales se quedan mucho más con la idea porque lo tocan, lo ven y lo están viviendo a la vez que lo estás explicando. Por eso puedes pasar rápidamente. Con tres vestuarios pasas tres épocas, pues muy deprisa. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que, claro, si tienes que explicar ahí una espada, cómo es, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que explicar cómo es una espada, cuánto podía pesar, ¿no? Qué forma tenía, no sé qué. En cambio, allí la ven, la tocan, la pesan, no sé qué. Exactamente. No, que es mucho más rápido todo. Bueno, los temas ya me los has dicho, qué personajes tratáis también me lo has dicho, no te lo voy a preguntar, ya lo habéis oído. ¿Y qué temas estáis pensando en incorporar? Porque sí, me has dicho que estáis pensando en incorporar pues de la época de la Guerra de Independencia Española contra Francia, es decir, los del 2 de mayo, etcétera. Pero alguno que tengáis ahí en mente y que digáis, bueno, antes o después va a caer esto. Pues mira, nosotros queremos que esto es infinito. A ver, infinito. Sí. Me refiero a que a través de las batallas, los guerreros y las espadas, pues se puede tratar, pues eso, la historia de la humanidad. ¿Vale? Eso es lo que te iba a decir, porque a lo mejor os interesa meter también, no solamente historia de España, habéis iniciado en historia de España, pero claro, a lo mejor llega un momento que decir, bueno, ¿y por qué no hablamos de las falcatas, claro, ibéricas? O exactamente, exactamente. Por ejemplo, yo hay una cosa que no te he dicho y es que la Espada de los Valientes tiene una vertiente televisiva. Hicimos un piloto de televisión que trataba un poco este tema, pero para televisión. No te lo he contado porque no en el piloto de televisión no era didáctico y no era para niños, era más bien un tema profesional de cine y televisión, de cómo se tratan las armas y las espadas en los rodajes cinematográficos. Es un proyecto que también estamos en él y que ahora mismo se está vendiendo para el mejor postor. Nosotros ya te digo que venimos del cine de acción y de cine de época y no nos cortamos en España, ¿no? Lo que pasa que como estamos tratando colegios y estamos tratando ayuntamientos que son de aquí, de la capital, o son de la península, pues estamos tratando su historia, la historia de la península, pues qué espada llevaba el Cid, o qué espada llevaba Carlos V, ¿no? O Don Juan de Austria, cuando aparecen los cuadros, o personajes borbones, o ya te digo, o familias de los Austrias. Hay muchos cuadros y muchas espadas para poder explicar y poder desarrollar. Por eso nos hemos quedado en España. Pero es verdad que hay un mundo apasionante, pero ya como te he dicho, las falcatas, las katanas, hay armas por todo el mundo, muy interesante. Yo me acuerdo que en Estados Unidos tenían guardado el sable del general Custer, lo tenían guardado allí allí guardan todo y todo lo tienen, en museos, ¿no? Y aquí es verdad que se ha perdido un poco, se ha ido perdiendo un poco la importancia de las espadas y de nuestra historia, y bueno, queda un magnífico museo ahí en Toledo, pero hay muchos personajes, muchísimos personajes que se han ido perdiendo y que del 17 del fantástico siglo de oro español no tenemos casi nada, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Y la Edad Media, pues qué te voy a contar, pues poco. Yo sé que es difícil, pero hay países que sí que tienen más cuidado en este tipo de cosas. Pero es infinito, sí, bueno, infinito. Es bastante el tema internacional de las espadas y de las batallas y de las conquistas y de las guerras es bastante, bastante amplio, y nosotros encima, como ya te digo, no queremos tratar la batalla desde el punto de vista bélico, sino desde el punto de vista, por ejemplo, en este caso, de la esgrima pensada, ¿eh? De cómo la evolución de la espada hizo que el ser humano pensara en mover la espada de tal manera que ya no era golpearla a lo bestia contra el otro y partirle la clavícula, sino que era tener una táctica, una treta mejor que el otro y pensar más rápidamente, tener más reflejos y tener una treta pues mejor para llegar y vencer de una manera más inteligente, ¿no? Que no sea el golpe por el golpe. Fíjate, hablando de eso, me estaba acordando de 300, aunque ahí utilizaban un poco también la lanza y tal, y estaba pensando en la Gladius Hispaniensis, la de los romanos, ¿no? Que es todo un método, no solamente es matar, sino que, oye, tenían un método. Bueno, el mundo romano. Yo he rodado una película hace poco, una película de romanos, que no sé, Risen, no sé si se estrenará ahora en Semana Santa. ¿Cómo se repite el título? Risen. Sí, Risen. Sí, Risen, como surgimiento, no hablo muy bien inglés. Sí, trata un poco sobre la romano que, bueno, un soldado romano que se encargó de certificar la muerte de Jesucristo, ¿no? Cuando fueron al sarcófago a ver si realmente seguía ahí el cuerpo de Cristo. Es ese momento lo que trata la película, ¿no? Pero la película se ve un ataque romano, ¿no? Y era realmente un ataque realmente súper pensado. Las espadas estaban hechas de esa manera, esa gladius estaba pensada de esa manera para atacar de cerca, para atacar todos en bloque, tenían unos movimientos muy pensados. Era realmente un ejército excepcional. O sea, realmente el que estudie un poco cómo funcionaba el ejército romano era realmente es digno de estudiar, porque realmente era un ejército pensado para ganar, para ganar de una forma pensada. Una máquina de guerra, en fin. Sí. Bueno, vamos a ver. Ya me has dicho un poco qué cosas pues se podrían incorporar. Por cierto, dime. La Gladius la llevamos, ¿eh? Ah, la lleváis. La llevamos, sí, porque es una espada que marca una época, claro, y se ve perfectamente cómo evoluciona la espada de Gladius a la espada medieval. Quiero decir, la evolución es clara, cómo la espada crece y luego, luego adelgaza otra vez. Es algo realmente curioso que los chavales se quedan muy, muy atentos a esta evolución de esta espada. El signo de los tiempos, ¿verdad? La Gladius va. Sí, hombre, yo me imagino que también tendrá que ver de cómo estaban organizados los ejércitos, o sea, es decir, cuando hay un ejército que está organizado, que hay un método claro, pues fenomenal. Cuando, a lo mejor cuando va cayendo el imperio o se tienen que enfrentar a otro tipo de rivales que emplean otro tipo de tácticas, pues hombre, va evolucionando todo un poco, ¿no? Pues nosotros, es una cosa que antes no sé si ha quedado muy clara, a los chavales les obligamos en una parte de del taller a montar su propia espada. Uh-huh. Y montan una Gladius, pueden montar una Gladius, o sea, les toca una espada, ¿no? Te ha tocado la Gladius, ¿no? O te toca una espada medieval o te toca un sable pirata, un sable de caballería. Uh-huh. Entonces las piezas están hechas de goma espuma en distintas cubetas, ¿vale? Y esto les fomenta mucho el razonamiento espacial del tema de cómo dónde está la hoja, dónde está la cruceta, dónde está el pomo, dónde está la empuñadura, el tema de las proporciones y de cómo seguir un patrón, ¿vale? O sea, es una cosa que nosotros damos mucho hacemos mucho hincapié, porque el niño que construye trabaja mucho sobre el razonamiento, ¿no? De las piezas y del tamaño, ¿no? Y qué pieza funciona mejor y cómo funciona mejor, y les ayudan también un poco a organizarse. Es una cosa que hacemos mucho hincapié, porque muchos niños, la construcción de una espada es muy fácil. La espada apenas tiene cuatro piezas, ¿vale? Y hay niños que tardan mucho en terminar la espada. Hay otros más que terminan antes y tal, pero es importante esto del razonamiento lógico de cómo van las piezas para montar las piezas. Y hace mucho hincapié porque son cuatro espadas diferentes que las que pueden montar. Uh-huh. Es una cosa que a nosotros nos gusta mucho hacer hincapié porque les ayuda a razonar y a quedarse con la forma. Cuando acaba el taller, todos saben diferenciar un sable de una espada medieval o de una Gladius. Uh-huh. Es alucinante porque esto lo das con libros y los chavales no se quedan con ello, montan su espada y al final nadie se equivoca. Oye, eso te iba a preguntar, es decir, ¿cuál es el tema o la espada que ves más difícil que lo asimilen, o es igual para todos? O sea, quiero decir que ha tenido, para los chavales es... ¿Les parecen igual todas? Es decir, ¿les parecen igual? Me refiero a dificultad a la hora de montarlas. El sable es... O de mentalizarse de cómo es la época y tal y cual. Claro. Por ejemplo, el sable, que tienes que explicar que esa curvatura que tiene la empuñadura hace que te cubra los nudillos. Y yo entiendo por qué el sable cubre los nudillos por delante y solo tiene un filo. Entonces se lo explicas y por qué tiene esa curvatura el sable, ¿no? Tiene una curvatura que era una curvatura que ayudaba a los jinetes que iban muy deprisa a salir de un choque o de un corte, ¿no? Y esa espada es la que más les cuesta montar porque, bueno, tienen que doblar, son piezas de goma espuma y tienen que doblar la cazoleta para que encaje. Si no la doblan y no le dan la forma del sable, al final no encaja, ¿vale? La espada más fácil de montar es una espada medieval o la Gladius, que al final tiene una cruceta, una empuñadura y una hoja y un pomo al final. Pero el sable sí que es el que más les cuesta. Lo que pasa que luego el sable es también el que más recuerdan, ¿no? Porque es como tiene mucha mucha historia el sable, con el sable desde los piratas hasta la caballería, pues llevaban sables, pues es una arma que se les queda muy grabada en la cabeza, pero es la más difícil de montar. Uh-huh. Bueno, ¿alguna anécdota que tengas aparte la del padre que dijo que se quedó ahí alucinado y le parecía interesantísimo eso y que no quería moverse? Bueno, hay muchas. Mira, ya te digo que estuvimos en el Ayuntamiento de Pozuelo, que desde aquí les doy las gracias porque siempre que te contratan y que creen en un proyecto hay que dar las gracias. Pues hay un chaval que estuvimos 9 días en Pozuelo y hay dos o tres chavales que vinieron los 9 días. O sea, nosotros preguntábamos, pero si ya lo habéis hecho. No se cansaban, ¿no? Hay chavales que repitieron 2 o 3 veces, pero había tres hermanos que repitieron los 9 días, ¿no? Vinieron los 9 días a hacer la actividad y no se cansaban. Y luego muchas cosas, ¿no? Dentro de la actividad teatral y de los ayuntamientos y tal, pues siempre está la, por ejemplo, una cosa que nos sorprende, que una madre venga con su hijo y que quiera meterse a hacer la actividad. Oye, no, es que me encantan las espadas y que siempre he querido, pero que nunca he tenido la oportunidad. Me dejáis y tal. Y digo, hombre, ¿cómo no te voy a dejar? Pues ponte con nosotros y te vamos a enseñar. Yo sé que también le hemos dado algún curso a alguna madre. O sea, que los adultos también están deseando esa sí, cosa que no pudieron sí, a lo mejor sí. hacer. Sí, sí. No. Muchos padres nos ven dando la charla de las espadas, que ponemos una mesa con todas las espadas de todas las épocas y te vienen con mucha, no sé si vergüenza o con pues eso, con un poquito de tacto y te dicen, oye, ¿de verdad me dejas coger la espada medieval? es que nunca he podido coger una y es que tengo muchas ganas de empuñarla. Porque y tal. A todo esto, vamos a ver, cuando habláis de espada de goma espuma, uno se piensa que son estas de los chinos. Yo entiendo que son como réplicas, ¿no? O sea, que son muy, muy reales. Bueno, las por ejemplo, cuando ya te digo que empezamos con niños de 5 años, ¿no? Los niños de 5 años montan unas espadas de colores. ¿Vale? Son colores vivos para que recuerden las piezas, para que además ellos también vean algo, pues eso, algo para jugar, ¿no? Pero es verdad que tenemos dos tipos de espadas de goma espuma. Una que son las espadas para los niños de 5 años y espadas más complicadas de montar y más reales, como tú has dicho, que se mezclan con látex. Es una goma espuma más dura, ¿vale? Va reforzada con látex y con fibra de vidrio. Y luego tenemos armas de verdad. O sea, hay que aclarar que nosotros a cada actividad llevamos una colección de armas pues muy valiosa porque son armas de verdad. Para que vean el peso y tal. Exactamente, forjadas en Toledo con un herrero que nos trabaja desde hace años y tenemos espadas de verdad, con su peso de verdad, con todas las características lo que tenía una espada. Llevamos espadas escocesas, por ejemplo, que también nos gustan mucho porque son espadas... Exactamente, a Greymoor y bueno, y hay una espada muy, muy peculiar que sale en una película, en la Rob Roy, la película de Liam Neeson, en aquel famoso duelo con una espada china. Pues esta espada, que es de una mano, que es bastante curiosa porque pesaba mucho, pero claro, lleva una empuñadura en la que solo entra una mano. No hay manera. Aquí en España había de esas espadas, pero se llamaban mano y media, donde te dejaba un apoyo de una segunda mano, ¿no? Sí, o sea, es lo que es la empuñadura, es verdad que es como un sable, pero sin la curvatura, lleva su cazoleta. Una espada recta. Y lo único que le permitía era una mano y luego el Liam Neeson, que es el actor que encarna a Rob Roy, se tiene que sujetar a la altura de la muñeca con la otra mano para que no se le parta la muñeca. Sí, sí, básicamente. Para que no se le parta porque no tiene cabida de meter otra mano, no cabe la empuñadura. Es una espada poco pensada. Porque es verdad que si haces un empuñado un poquito más largo, el apoyo de la segunda mano, por eso es verdad que se sujetaba la muñeca, porque en un mal gesto te puede lesionar la muñeca. Una espada lenta, muy pesada y poco efectiva, pero en la película es muy efectiva. No hagamos spoiler. Con un solo toque, pues... Se acababa la historia. Y Liam Neeson llevaba ya varios toques con el otro, pero bueno, es así. La espada medieval o la espada ancha de aquella época era una espada muy pesada y solo por la gravedad de la espada te podía hacer, pues eso, casi partir un brazo, una clavícula y ya estabas. Ya estabas listo. Bueno, estoy seguro que volveremos a hablar, pero antes de que nos despidamos, a ver, ¿dónde pueden encontraros? Pues mira, nosotros estamos creando la página web, que es creaeduca.com, ¿vale? Pero como creaeduca.com. Creaeduca.com. Lo que pasa es que la web que funciona ahora mismo es conga.es, que es la productora gorda, la productora de donde sale Creaeduca. Creaeduca es un hijito de los muchos que tiene Conga. Conga, ya digo, que ha hecho, pues eso, recreaciones históricas, cine, televisión, publicidad. Ahora estamos con la docencia a través del teatro de este proyecto que se llama La Espada de los Valientes, que está dentro de Creaeduca, ¿no? Creaeduca es un proyecto que en pocos meses ya estará en la web, que será creaeduca.com, y en el teléfono 677-08-8715, que es el mío personal, que es el que junto con Anabel estamos creando este proyecto, que está recién nacido. O sea, que te digo que llevamos 6 meses de vida, no es nada. No es nada, y por eso no tenemos web todavía, porque estamos se está creando. En Facebook sí estáis, creo. Pero en Facebook sí estás, sí, en Facebook puedes encontrar el Creaduca y Instagram también, Twitter también, y tanto de La Espada de los Valientes como de Creaduca como de Conga Producciones o La Espada de los Valientes, tiene cada uno su Twitter y su Facebook. También tengo que decirte que La Espada de los Valientes no ha abandonado su parte cinematográfica y de formación para actores o formación para cine profesional, en donde esto de la esgrima y el tratamiento de las espadas de cualquier época lo llevamos a formar a actores y a gente que tiene que, por cualquier circunstancia, acercarse a hacer una escena de una época concreta. Uh-huh. Bueno, pues igualmente nosotros pondremos, lo digo para el que no lo haya pescado al vuelo, bueno, pues tanto en nuestra página web como en los distintos posts que pondremos en iVoox, etcétera, en el feed, bueno, pues esta información va a aparecer, o sea que no va a tener pérdida. El teléfono tuyo no, para que no te masacren. Lo digo porque es que basta dejar un teléfono o un email y ya se lía parda. Entonces... Sí, no pasa nada, porque nosotros también tenemos un filtro y te puedo dejar un correo, que es sí, dilo por aquí, porque aquí sí queda bien y no... info@conga.es info@conga.es. Ese es un correo que donde la gente puede dejar sus sugerencias y donde nos puede encontrar, no hay ningún problema. O si alguien quiere, pues, realizar esta actividad, ¿no? Exactamente, hacemos cursos colegio. También para cualquier empresa. También hemos hecho team building, hemos hecho crear equipo a través de la esgrima. Uh-huh. y sobre todo ahora, pues eso, muy basados en los colegios y el entretenimiento familiar, que está tan de moda ahora, ¿no? Irte con los niños y que te los entretengan, pero que también participes tú, que no te quedes aislado como padre. Uh-huh. Bueno, pues, oye, Antonio, un placer, ha estado súper interesante. Podríamos estar hablando, pues, ¿no? ¿verdad? Ya he visto que te gustan las espadas y bueno, ya estaremos en contacto. Y sí, también para mí ha sido, siempre es bueno hablar de espadas y de historia. Tenemos una historia muy rica en España y yo creo que los chavales la tienen poco tocada, poco estudiada, ¿vale? Es interesantísima la cantidad de cosas que han pasado en España. Quiero decirte que Creaduca, que me están corrigiendo ahora, es con K. Uh-huh. ¿Vale? Creaduca con K. Con K, viene vale, del griego de una mezcla que hicimos ahí de palabras. Bueno, pues me alegro que te haya gustado y aquí estamos para cuando quieras y para seguir informándote de este nuevo proyecto que tanta ilusión estamos poniendo en él. Bueno, yo simplemente ya decirte antes de despedirte que dices, bueno, es que la historia, claro, no se le llegue, pero si es que el problema es que la historia con mayúscula es la mejor de las historias. Nosotros creemos que es así y es para qué. O sea, no está mal leer novelas, pero es que tienes toda la historia delante tuyo, que es la vida de Cervantes, la has comentado, y es como, pero si es una vida de aventuras increíble y es real. Es increíble. Muchas veces a mí me da mucha rabia porque yo he viajado a Estados Unidos y varias veces y tal, y me da un poco, o sea, no rabia, un poco de envidia, ¿no? Es decir, cómo tratan ellos a sus héroes, ¿no? A gente que ha luchado por la independencia de Estados Unidos o por los derechos que han conseguido, ¿no? Tanto pues, para todas las cosas, pues aquí en España, pues yo que sé, Daoiz y Velarde, pues yo que sé, es que te podía decir miles y miles de... Mira, hace poco hubo una exposición interesante sobre Blázquez, un oficial español que ayudó a la independencia de Estados Unidos. A la independencia de Inglaterra, a independizarse de Inglaterra. Eso muy Gálvez, poca gente. ¿No? Gálvez, muy poca, lo he dicho mal, lo he dicho Blázquez, ¿no? Es Gálvez. Gálvez. Sí, te Gálvez. He entendido quién es. Bernardo Gálvez, me he equivocado yo. Bernardo Gálvez, pues este tipo fue una persona bastante poco estudiada en los libros para los chavales y que ayudó, fue una pieza súper importante en la independencia de Estados Unidos con Inglaterra. Uh-huh. Y Estados Unidos debe mucho a España, mucho por muchas cosas. Nos ayudamos en muchas ocasiones y tenemos muchos héroes y mucha gente que ha dado su vida por mantener y tener un país como el que tenemos, ¿no? Pasa que, bueno, pues no sé, hay algo pasa, ¿no? En esta memoria que se ha puesto ahora tan de moda, la memoria histórica. Pues hay que tener memoria histórica de la gente que hay muchos, ¿no? Que hay muchos y grandes, ¿no? Y grandes marinos y grandes personas que han dado su vida y su sobre todo sus conocimientos, ¿no? Para la historia de España. Uh-huh. Bueno, pues nada, Antonio, un placer y que nos vemos en otra. Nos vemos en otra, seguro. Por supuesto. Oye, muchas gracias por venir y gracias por el rato que le has dedicado y tus conocimientos que has transmitido a los oyentes. Bueno. Y sobre todo, enhorabuena por esta iniciativa que todo esto que sea divulgar pues llegue a buen puerto y que se generalice, ¿no? Eso sí. Es una muy buena señal. Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos por un buen camino y está teniendo acogida y los mismos profesores los están llamando porque les gusta mucho este apoyo docente que estamos haciendo a los chavales. Bueno, pues nada. Venga, un abrazo, Antonio. Muchas gracias a ti por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego.